Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo en que volamos sobre las músicas tradicionales o las músicas folk, sobre la world music y sobre un montón de músicas, cómo no. Y hoy en un programa que nos va a llevar volando hacia Canadá. She came and found a boat beneath beneath the willow, left to float, and round about the prow she wrote, the Lady of Shalott. Who is this and what is he? In the light of battle's near, died the scent of royal cheer, and they crossed themselves for fear, the knights had come out. And Lancelot mused a little space. He said she has a lovely face, God in his mercy lend. Abrimos con Lorena McKinnitt y The Lady of Shalott, este último trabajo live at the Royal Albert Hall, donde, bueno, pues una especie de grandes éxitos, muy bien tocado, cómo no, por la banda de la señora McKinnitt. Y vamos a proseguir por Canadá. Natalie McMaster, ¿no? Vino hace poco, además. Esto es un trabajo de finales de los 80, No Bon Doiris, y esto se llama Paddy's Le Blanc Set. Thank you. Natalie McMaster, una violinista pues que hace música de Calbretón, esa parte céltica de Canadá, como también lo hace Mary Jean Lamont, en este caso con su alter ego violinista Wendy McIsaac. Llevan pues toda la vida colaborando una con la otra. El trabajo se llama Sane y os extraemos este Angus Blaze. endiablados, ese acordeón y ese violín de Mary Jane Lamont y Wendy McIsaac. El trabajo hemos hecho se llama Sane y bueno, pues ya tiene unos poquitos años. Vamos con un grupo pues que floreció en los 90 y que ahora ya no funciona, salvo pues alguna actuación así en plan homenaje, los Adbiel Kipuga. Nos vamos al lado quebecois, dejamos Cap Breton y nos vamos al lado más francoparlante. Ellos tienen 4 trabajos, que yo recuerde. Y bueno, todos son de por cerca de Quebec. Ellos eran Daniel Tonon, Luc Tonon, Gilles Plante, Alain Legoux, Clément Demers y Sarah Lesage. Los Tonon eran también luthiers, con lo cual pues hacían parte de los instrumentos de la banda. Ficharon por Green Linnet y bueno, a partir del 89 pues empezaron a sacar trabajos. En especial estamos a poner New French Folk Music, que los descubrió. Y de este os sacamos este Lagacant, Vals de Milieu y Vals de Fourigny. Thank you. Adbiel Quepugá. Estamos en el lado quebecuado. Vamos a quedarnos un ratillo por ahí por Quebec. Estos son Garulú. Garulú, la verdad es que ahora al principio de los 2000 se volvieron a juntar, pero también es un grupo pues más bien noventero. Este trabajo que os traemos se llama El Tableau d'Hier y por aquí viene esta canción que se llama Tu reviens, tu mon fils Jacques. Reviens-tu, mon fils Jacques, d'où reviens-tu cette nuit? Je viens des écoles, ma mère, des écoles de Paris. Tu as menti là, mon drôle, tu reviens voir Camille. Je vous la voir morte et avoir son cœur ici. J'entends la chanson sereine du rossignolet joli. Que donneriez-vous, ma mère, si je la faisais mourir? Je donnerais chemise blanche, de l'argent à ton plaisir. Il a juré sur son âme, chez la belle s'en est allé en arrivant la porte. Trois petits coups à frapper, chantant la chanson sereine du rossignolet joli. C'est votre amant, la belle, à votre mort est arrivée. Elle a mis sa jupe verte, devant lui s'est présentée. Il l'a prise par sa main blanche, au jardin l'attendre. J'entends la chanson sereine du rossignolet joli. Il a pris sa claire épée, le petit doigt lui a coupé. Oh grand Dieu, quelle souffrance cette nuit. Toi, tu en souffriras bien d'autres avant que la nuit soit finie. Il a pris sa claire épée, quoi ton cœur lui a planté. Thank you. Il a pris son cœur en gage à sa mère. Il l'a porté, tenez ma cruelle mère. Voilà le cœur de mamie. Tu as menti par ta bouche, c'est le cœur d'une brebis. Garolú y este Du Revien. Bueno, pues todos unos clásicos también del sonido quebecois. Un grupo que ahora, bueno, está casi casi luchando por su supervivencia. Ellos son La Boutine Souriante. Y bueno, han cambiado de miembros. No es aquella banda que vimos nosotros a finales de los 90 cuando vinieron aquí a Zaragoza. Pero siguen manteniendo anta la antorcha del folk canadiense. Esto se llama La Brunette La. Je me suis fait une blonde il n'y a pas longtemps. Je me suis fait une blonde il n'y a pas longtemps. C'est une jolie brunette qui n'a pas 16 ans. La brunette est là, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. La brunette est là, oh, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. Oh, je ne vais la voir que de temps en temps. Je ne vais la voir que de temps en temps. J'ai demandé en mariage à ses bons parents. La brunette est là, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. La brunette est là, oh, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. J'ai demandé en mariage à ses bons parents. J'ai demandé en mariage à ses bons parents. Ils m'ont bien dit d'attendre, oui, encore un an. La brunette est là, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. La brunette est là, oh, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. Ils m'ont bien dit d'attendre, oui, encore un an. D'attendre, oui, encore un an. Et que c'est long un an pour le tendre sa main. La brunette est là, qui, la brunette est là, qui, ma. La brunette est là, qui, la brunette est là, qui, ma. Un an pour de tendres amants. Que c'est long un an pour de tendres amants. Oh, puisque c'est ainsi, mais rends-moi donc tes gants. La brunette est là, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. La brunette est là, oh, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. Car je ne les porterai mais que deux fois par an. Je ne les porterai mais que deux fois par an. Le goût de la Saint-Pierre puis aussi de la Saint-Jean. La brunette est là, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. La brunette est là, oh, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. Le goût de la Saint-Pierre puis aussi de la Saint-Jean. Le goût de la Saint-Pierre puis aussi de la Saint-Jean. Le goût de mon mariage les porterai tout le temps. La brunette est là, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. La brunette est là, oh, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. La brunette est là, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. La brunette est là, oh, qui, la brunette est là, oh, qui, ma. La Boutine Souriante, un grupo de estos que te ponían a bailar aunque no quisieras, y más si andaba tocando la percusión con los pies el señor Michel Bordelot, como solía ser por lo menos hasta que se fue en 2002. Bueno, Mireille Bedard, una artista canadiense que hace un poquito de todo. Ella es actriz, es directora y es intérprete también, y quizás su canción más conocida sea esta, Il Fait Dimanche. Caracol, son dos cantantes, realmente ella es Dova, o sea, Dorian Fabreg, y ella, la otra, es Carol Facal Caracol. Realmente su estilo de música, más que en la música quebecua, está inspirada un poco pues en música tradicional africana, sudamericana, europea, mezclan todo y sale pues algo como este Étrange. J'ai le feu du volcan, la chaleur du désert, la saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur, l'immensité du ciel ouvert. J'ai la fraîcheur d'une rivière, la colère du typhon. J'ai l'amour d'une mer, les tourments des quatre vents. Comme ils tombent les flocons de l'hiver. Ils s'entassent dans ma tête comme mes contradictions et mes perles d'amour dans un écrin de poussière. Étrange comme je t'aime. J'ai la lumière du soleil, le frisson de la fougère, la rudesse de l'hiver, la douceur du miel, la folie manifestée, la tristesse éphémère, la foi, mais de celle qui ne pose pas de barrière. Étrange comme je t'aime, comme le fleuve, je m'abreuve à l'océan de ta pensée, boire toute l'eau de la mer pour que tu viennes m'aimer. Simplement comme hier. Étrange comme je t'aime. Étrange comme je t'aime. Prise au piège, j'écoute les tambours de la pluie. Je pleure au torrent qu'en voyant la souffrance d'autrui. Trop de choses à la fois se font des routes dans ma tête, alors je ne sais plus rien. Sauf que pour toi, je creuserai de nouveaux sillons, mélodie de l'univers. Estaban las Daba Caracol y este Trains. Bueno, Florent Boyan perteneció a un dúo muy famoso en Canadá. Ellos se llamaban Castine y pues tiene 5 trabajos en solitario, el último del año pasado. El disco más conocido es el anterior, el de 2015, Puamuna, posiblemente. Él es de origen inuit, lo que llaman las primeras naciones, First Nations, y bueno, tiene bastante que ver con el folclore pues del norte de Canadá, pero también es un compositor bastante activo. Esto se llama, a ver si lo pronuncio bien, Nitsiwenan. Jewel, Jewel, Jewel, Música inuit en este caso, aunque la entrada casi parecía Mark Knopfler, pero bueno, hay un poquillo de todo. Bueno, vamos a cambiar también, nos vamos a Toronto, en la patria de Neil Young, ni más ni menos, con las Ghost Bees, que ahora se llaman Taseomancy, y bueno, es una cosa un poco rara, ya son dos hermanas, que se llaman Romy y Sari Lightman, y sacaron un primer disco bajo el nombre de las Ghost Bees, de las abejas fantasmas, que se llamaba, pues así, Taseomancy. Y luego, bueno, se cambiaron el nombre del grupo a Taseomancy y siguieron sacando discos con este nombre. Este primer disco, pues es el más pegado posiblemente al folk, pero también a la parte más acústica y más experimental, podríamos decir, como os va a demostrar esta canción que se llama Goldfish and Meadowmaids. Glory. Pues ahí estaban las Gosbys y este Goldfish and Mermaids. Bueno, y canadienses también Joni Mitchell, que ya anda rondando la jubilación, pero posiblemente una de las cantantes más interesantes que salió en los 60-70 de esa parte del norte de América. Esto es un disco del 79 que se llama Mingus, en homenaje pues a Charlie Mingus, el jazzman contrabajista, haciendo esta versión de ese clásico que es Goodbye Porpoise Head. Bar. And there's black appartiennent. Bueno, ahí estaba Joni Mitchell haciendo esta versión del Goodbye por Pie Hat. Preciosa, preciosa la voz. Y bueno, una artista que ahora está ya pues medio retirada, de vez en cuando hace alguna cosita, pero de lo más interesante que salió de Canadá en aquel tiempo, sin duda. Bueno, y por aquí tenemos a Jan Leloup, que es de lo más interesante que ha salido también en los últimos tiempos hacia este lado más, digamos, de el rock. Él realmente se llama Jan Leclerc, es quebecois también, nació en Sainte-Foy, y bueno, es conocido normalmente como Jan Leloup, pero también creció en Togo y en Argelia, con lo cual lleva una mezcolanza encima pues de rock, de música de Quebec, de ritmos africanos y de lo que le ponga realmente. Ha sacado hasta trabajos con el seudónimo de Masoud al-Rashid, por el lado de su herencia árabe. En este caso os vamos a poner un disco que se llama Le Trans País, el país extraño, y la canción que le da título. Nous étions à la guerre, et quand tout fut fini, nos cœurs s'étaient enfuis dans l'étrange pays où brille la lumière dans les morceaux de verre au palais des miroirs qui change les trottoirs. Quel étrange pays, on aime et on oublie. Quel étrange pays, dit l'homme à tête de chien. Mannequin de vitrine, accoudé au comptoir, sur les amphétamines, ou tout simplement à gare. Les âmes qui espèrent sont comme des lampadaires. Les rêves qui les brisent sont leurs douces friandises. On ne sait pas pourquoi on ne se souvient pas de l'étrange pays. Dis l'homme à tête de chien, sous la lune du dessin, l'araignée du matin t'enlève ton chagrin, en attendant que le soir, l'araignée espoir te fasse perdre la mémoire, au bout d'un long couloir. Une femme maquillée qui fonce dans la nuit, dérape sur la vie, s'écrase sur l'ennui, et vole en éclats la vitre de l'auto. La fête tombe à plat, plantée dans un poteau. Son corps éparpillé rêve encore ça et là, ses souvenirs à la fois sont à plusieurs endroits. Et pimpons les sirènes, pourvu qu'on me comprenne, quand je dirai ce que je pense, au bar de l'insolence. Dis l'homme à tête de chien, sous la lune du dessin, l'araignée du matin t'enlève ton chagrin, en attendant que le soir, l'araignée espoir te fasse perdre la mémoire, au bout d'un long couloir. Le réservoir d'essence qui fuit sous l'ambulance, arrive l'imprudence, une cigarette qui danse, et tout planète explose pour ralentir dans la voûte infinie. Les néons du paradis font des couleurs si jolies dans l'étrange pays. On aime et on oublie dans l'étrange pays. De l'homme à tête de chien, sous la lune du destin, l'araignée du matin t'enlève ton chagrin. En attendant que le soir, l'araignée espoir te fasse perdre la mémoire. Et bip bip, les antennes tennent, des cellulaires l'air en peine peine. En attendant la mention j'aime, aime, de vos faces de carême, aime. Et bling bling brillent les chaînes, chaînes, des pimpes et des mécènes, haine. Pourvu que la descente hante à la hauteur de vos attentes hante, de la fête sanglante hante, de la fête sanglante hante, de la fête sanglante. Bueno, pues vamos con el otro canadiense rockero más conocido, el señor Neil Young, el viejo Neil, o el joven Neil, o yo que sé cómo llamarlo ya este hombre. Bueno, ha sacado un trabajo, se llama Colorado, que ha venido ya por aquí. Hemos puesto unas cuantas canciones con Crazy Horse. Y bueno, no está mal, no es lo mejor que ha sacado, tampoco es lo peor. Alguien que ahora mismo tiene 20 y tantos discos en cartera y le está preguntando a sus fans que le ayuden a ordenarse sus archivos y a ver qué es lo que saca antes, porque tiene grabaciones desde los primeros 70 hasta una película ahora mismo con la grabación de su último disco. Y bueno, el tío está desbordado. Cuando este hombre se muera, pues esto va a ser horroroso. O sea, ¿no? Va a salir material hasta debajo de... Si en vida está sacando lo que saca. En fin, que no quiero saber nada. Lo cierto es que este verano, pues antes de sacar Colorado, su último disco, sacó Tuscaloosa, el último de sus archivos, de sus files. Y esto es un concierto en la Universidad de Alabama, en Tuscaloosa, con los Stray Gators. Esto es la época entre el Harvest y Times Face Away. Una época mala para Young. Se murió Danny Whiten, el guitarrista de los Crazy Horse, el primer guitarrista, antes de que entrara Poncho. Y bueno, lo llevó tan mal que acabó sacando aquel pedazo de disco que se llama Tonight's the Night, que es algo así como que te desgarren los músculos mientras estás oyendo música, que dijo alguien. Y esta es la época previa, justo se había muerto Danny Whiten, Neil Young tenía sus problemas de dinero, llevó de gira a los Stray Gators, que eran la banda con la que había grabado Harvest, posiblemente su disco más galardonado hasta la fecha, que más vendió. Y bueno, él estaba bastante revirado. Siempre ha sido raro el señor Young, pero ahí lo pilló en una mala época. Lo curioso de este disco, hubo un cambio de batería en la gira. Básicamente los Stray Gators es una de estas bandas de Nashville, de músicos súper avezados de estudio. Al contrario que Crazy Horse. Y el batería, en el principio de la gira, fue Kenny Bathory. Bueno, por ahí en algún lado, pues alguien cuenta que Young echó a Kenny Bathory porque tocaba demasiado. El Bathory estaba hasta las narices porque es que no le dejaba hacer nada con la batería. Y bueno, eso es conocido. Neil Young a los baterías lo que le pide es básicamente lo que a la batería de Crazy Horse, que lleve el ritmo y que no redoble demasiado. Y esto al Kenny Bathory hizo lo que pudo, pero acabó hasta las narices. Total, que cambió a mitad de gira al batería por Johnny Barbata, que es el que grabó el disco en directo que todos conocemos de los 70, Times Fade Away, que salió bastante más tarde. Esta gira es una mezcla de canciones de los primeros discos en solitario, de Everybody Now This Is Nowhere, del primero, etcétera, de After the Gold Rush. Hay algunas cuantas canciones de Harvest, y había algunas cuantas canciones nuevas, particularmente Times Fade Away, que es una canción que empieza diciendo 15 yonkis demasiado cansados para trabajar y acaba diciendo 14 yonkis demasiado cansados para trabajar. O sea, lleva bastante mal la muerte de su colega. Y este Don't Be Denied, que es una de esas canciones que te ponen los pelos como escarpias y donde, bueno, pues se autoflagelaba todo lo que quería, pero hace una revisión de su infancia en Toronto y en Winnipeg. Neil Young tiene una parte de sangre india y bueno, siempre la saca un poco a relucir. Y bueno, esto se llama Don't Be Denied Life. Es una versión larga y está en este disco que se llama Tuscaloosa. This is a song about an inspiring young folk singer. So I'll try to make good in Hollywood. Crowded around. sound. There we were on the sunset strip, playing our songs for the highest bid. We played all night. The price was right. Don't be denied. Don't be denied. Don't be denied. Don't be denied. Don't be denied. No, no. Don't be denied. Well, all that glitters isn't gold. I guess you heard the story told, but I'm a pauper in a naked disguise, a millionaire through a businessman's eyes. Oh, friend of mine, don't be denied. Don't be denied. Don't be denied. Don't be denied. No, no, don't be denied. The businessmen crowded around. They came to hear the golden sound. We played all night. The price was right. Don't be denied. Don't be denied. Don't be. Bueno, ahí estaba Neil Young con los Stray Gators en Tuscaloosa haciendo Don't Be Denied. Y bueno, es una versión un poco más larga que la de Times Fade Away, y la grabación está un poquillo más depurada, pero está claro que el sonido es el de aquella gira. No hay arreglos demasiado extraños a la versión de Times Fade Away. Y eso, pues está buscando el hombre a ver cómo saca sus archivos, qué saca primero, qué saca antes. Yo creo que ya está oliendo que, como posiblemente se morirá, pues vaya usted a saber todo lo que quedará por ahí por sacar. Tampoco se le ve muy ilusionado por sacar todo, porque cuando empezó a sacar esto de los Neil Young Archives, sí que parecía tener un cierto ánimo enciclopedista, pero ahora yo creo que ya está un poquito más fuera de eso, y desde que se murió su exmujer, Peggy Young, pues yo creo que también ha sido un pequeño mazazo. Bueno, vamos con otro grupo canadiense. Hemos virado un poquito hacia el lado del rock y ahora vamos a mirar un poquito hacia el lado del country. Ellos son The Sadies, un grupo, bueno, que tiene, pues, no sé si son ya 10 o 15, no, 10 no, serán más, unos 15 o así, 15 o 16 trabajos, más o menos. Ellos, sobre todo Brian y Larry, son sobrinos de The Good Brothers, uno de los grupos de country más conocidos allá en Canadá. Han estado por aquí, por Zaragoza, alguna vez, y creo que vienen este año que viene, pues no sé si es para febrero o para marzo, de Sadies. Esto es de su último trabajo, se llama Northern Passage y se llama Is Easy. Guitar tick, but don't confuse it with a crutch, 'cause I like it a lot. Hey, little one up there just playing possum, wake up to smoke 'em once you got 'em. You can say my hands got fancy footwork, dancing up and down my fret neck, like playing guitar with your brother, like planting one foot of the other. It's easy like walking, it's easy like walking, easy like walking, easy like walking, it's easy like walking, easy like walking, it's easy like walking, easy like. So watch the men, watch the men, watch them as they walk in around the world. Wake up to smoke 'em from whence you got 'em. My left hand's got a permanent air guitar tick, but don't confuse it with a crutch, 'cause I like it a lot. You can say my hands got fancy footwork, dancing up and down my fret neck. It's like playing guitar with your brother, like planting one foot in front of the other. It's easy like walking, it's easy like walking, easy like walking, easy like walking, easy like walking, easy like walking, easy like walking, easy like, easy like walking, easy like walking, easy like, easy like, easy like walking. Sadies, un directo que es, os lo aconsejo, están muy bien. Bueno, vamos a cerrar el capítulo canadiense con The Band, quizá la banda canadiense por excelencia en Estados Unidos, por supuesto, aunque Buffalo Springfield hasta cierto punto, la banda de Neil Young cuando llegó a San Francisco también era algo parecido. Bueno, no vamos a meternos en ello. Estos son The Band en el año 71 en la Academy of Music de Nueva York, en vivo, haciendo este Down in the Flood, y por ahí anda Bob Dylan. Now pues era The Band en Nueva York, en la Academia de Música, haciendo este Down in the Flood con Bob Dylan. Y bueno, vamos a salir ya de Canadá. Ya nos hemos pegado casi todo el programa y sabéis que los corvos no nos gusta quedarnos quietos demasiado tiempo en algún sitio. Así que nos vamos a ir un poquito de ska, con permiso de Escándalo en las Ondas, con un grupo que suele venir todas las navidades por aquí. Si no, no sé si estarán este año en La López, como suelen, The New York Ska Jazz Ensemble y este Buta. Jazz Ensemble, y bueno, igual en Año Nuevo pues están aquí tocando en La López, como suelen ser habituales. Es una buena manera de empezar el año, oír ska, yo os lo aconsejo.

y esto se llama Así eres tú. Mejor decir que si no te gusta, pírate. Dice sí cuando debes decir no. Y lo que oigo, yo no sé si te amo. No. Años tras de ti, desde que eras chavalita, calle a calle andabas, la calle quemaba. Dice sí cuando debes decir no. Y lo que oigo, yo no sé si te amo. No. Así eres tú. Tú, solo tú. Sacar desde Euskadi y bueno, pues de ahí nos vamos a Rusia, San Petersburg, Ska Jazz Review, Police of Truth. We'll be right back. Bueno, pues nos vamos a ir yendo y nos vamos también pues con otra orquesta de ska. Y por fin acabamos en Australia con la Melbourne Ska Orquesta y esta versión de Get Smart, el tema de Superagente 86. Y será pues hasta la semana que viene, no sabemos muy bien porque como nos cae en Nochebuena haremos algún tipo de apaño, pero intentaremos estar de cualquier manera con vosotros. Sed buenos. Are you ready to get smart? Yeah.